¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Banco Paz, ideas para un mundo mejor. Bueno, buenas noches. Seguimos aquí en www.lavoxpopuli.com. Hoy en martes de Se Prende la Radio. Aquí ya comenzando nuestro programa con nuestros invitados. En la cabina les cuento quién está, que se encuentra Darwin y Edgar. Entonces, pues para que nos saluden desde allá y Leito en Chile también para que nos salude después de ellos. Entonces, veamos a ver cómo anda esto. Buenas noches. Muy buenas noches, viejo Felipe, y un saludo y un abrazo a Leo que se encuentra desde Chile. Es un agrado para nosotros que esta emisión de la Vox Populi se haga acá en el espacio de la Fundación, en el estudio de Radiestesia, un proyecto hermano de Radio Alternativa. Buenas noches a todos nuestros escuchas. Es muy placentero para mí acompañarlos esta noche y poder compartir con ustedes algunas ideas de lo que está hoy pasando en la campaña electoral de Colombia. Sí, a Edgar lo escuchamos ahí perfecto. Darwin, creo que tenemos un problema ahí con el micrófono, ya vamos a mirar. Y Leito también, que se encuentra en Chile. Ahora sí, perfecto. Listo, entonces ahí también como para contarle un poco a Edgar y el formato. Esto es la Vox Popular de la Gran Metrópoli, esto es radio comunitaria itinerante, radio a lo mal hecho, y decir a lo mal hecho significa es que lo vamos haciendo y lo hacemos real. Entonces, pues muchas veces los formatos y la gran, como la oferta o los programas, o sea, los ejercicios radiofónicos que llevamos a cabo, no tienen un orden establecido. Este espacio de los martes de Se Prende la Radio surge como un espacio de escucharnos entre los que estamos haciendo la radio y las personas, como los círculos sociales que tenemos, muy, muy cercano al trabajo de base también, pero surge justamente, te digo, por las personas que hacemos la radio, es porque muchas veces hacemos radio con niños o con otro tipo de población y uno está ahí como dirigiendo todo el cuento y no está contando un poco lo que piensa y lo que dice. En este contexto, pues este es un programa un poco más de coyuntura y siempre nos sentamos a mirar qué ha pasado durante la semana, obviamente, y pues las dos últimas semanas hemos estado hablando del tema de las elecciones, que es un poco lo que maneja la agenda en este momento, eso y lamentablemente pues el desastre de Hidroituango, que a diario está mandando también la parada. Entonces, la invitación justamente, y nos comentaban ahora Darwin y Osman fuera de micrófonos, que vos eras analista político y como que venías haciendo un trabajo con las encuestas a propósito de esta última encuesta que sale el domingo y que pues da ya un panorama en términos de encuesta como más claro, se supone, pero entonces nos vas a contar un poco justamente de ese estudio de las encuestas y qué es lo que nos están vendiendo las encuestas, obviamente, ¿no? Porque es que aquí hay un montón de encuestas, hay unas que se publican, hay otras que no, y como todo eso también responde a unas lógicas. Entonces comencemos con eso un poquito ahí como para ir calentando esta noche de martes, frito pero sin lluvia. Leito, sí, lo escuchamos. Albert, que se conectó, ¿saben qué parte del planeta está? Un gran compañero también de diferentes procesos. Decirles que si tienen preguntas, que si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo por el Facebook o por el chat directo del sitio web también. Y la acotación con respecto a eso, antes de que empiecen la intervención, y es que, bueno, digamos un poco lo que queremos buscar hoy para la gente, contextualizar, es que queremos ver este panorama político y enunciar que, bueno, ya estamos prontos a las elecciones en Colombia, acaban de pasar las elecciones en Venezuela y ahí creo que hay una jugada política bien importante que también estaría bueno analizar. ¿Listo? Entonces ahí ya seguimos con ustedes. Listo, Leito, entonces ahí lo estamos escuchando. Edgar nos iba como a contextualizar y nos iba a empezar ahí como a entrar en materia un poco del contexto de esta última encuesta del domingo, si no estoy mal, que fue Semana, Caracol y Blue. Entonces ahí como para entender un poco este cuento más de las encuestas. Bueno, yo quisiera primero saludar a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, decirles que estamos brindando un apoyo importante en el análisis político de la estrategia para la campaña de la Colombia Humana de Gustavo Petro. Decirles que estamos en un contexto político, geopolítico bien difícil. Estamos atravesando por un momento crucial en Colombia con el tema de la firma del acuerdo de paz con las FARC y su implementación, o mejor su no implementación, que va por mal camino, según dicen los sondeos de opinión, según lo vemos los que trabajamos en los movimientos sociales y en las organizaciones de paz y derechos humanos. Estamos también atravesando un momento difícil en el tema de las negociaciones con el ELN, que aunque se han reanudado, los antecedentes del acuerdo de paz y los incumplimientos del gobierno pues no dejan un muy buen camino para avanzar en la negociación, que si bien era en Quito, ahora es en La Habana. También tenemos una situación geoestratégica difícil, una coyuntura muy difícil con las posiciones del presidente Trump en materia internacional, que no se sabe ya a qué jugar con él, en la medida en que, así como dice que hoy quiere un acuerdo, mañana lo deshace, y nos genera un muy mal precedente la salida del acuerdo de control de armas nucleares con Irán, que era nuestro concepto un avance importante. Pero también en América Latina hay un panorama geopolítico muy difícil y muy complicado, hay un peligro inminente de fraude en las elecciones de Colombia, y mirando lo que pasó en Honduras, pues nos alarmamos enormemente, porque en Honduras hubo un fraude descarado en contra del movimiento que pretendía hacer un cambio en Honduras. Hay una alerta también de lo que pueda suceder en las elecciones de México y lo que está pasando en Brasil con el apresamiento de Lula, que es una persecución pues a una opción importante de volver a retomar el rumbo popular y social que había planteado Lula. Con este panorama que me gustaría pues iniciar, también quiero hablar que hoy las encuestas de opinión, los medios de opinión atraviesan su más bajo nivel de credibilidad en Colombia. Y eso es muy importante para nosotros en la medida de cómo hoy la gente está entendiendo la campaña y por qué el mensaje de Gustavo Petro está llegando y calando en el hondo sentimiento del pueblo colombiano. Ese bajo nivel de las encuestas y de los medios tiene que ver con el descrédito absoluto, por ejemplo, del canal RCN. Ustedes han visto que están sus niveles más bajos de rating. Y justamente porque el canal RCN se volvió fue el canal de un expresidente y de un partido político. Entonces digamos que eso nos abre la posibilidad importante a que la gente está ávida de ver otras cosas, de oír otras cosas. También quiero llamar la atención que en general el debate de las encuestas a nivel mundial y nacional ha sido si las encuestas realmente están captando lo que la gente piensa o están induciendo a que la gente piense algo. Y lo que uno ve en los análisis, por ejemplo, el estudio de CELAC, del Centro de Estudios Latinoamericanos Geopolíticos, es que casi todas las encuestas han estado absolutamente desfasadas frente a los resultados que han dado en las votaciones en las últimas elecciones, tanto en Paraguay como en Honduras, por ejemplo, ¿sí? Porque lo que se ve es que las encuestas son también una herramienta política. de ciertos sectores que las dominan, que manejan los grupos de opinión, los grupos de comunicación o los grupos de interés. Entonces, allí vemos en ese sentido, cuando tú te pones a analizar las 6 encuestas que funcionan oficialmente en Colombia, aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, la expresión de los grupos de interés, de quienes las pagan, y reflejan más lo que los grupos de interés quieren reflejar que lo que realmente la gente refleja. Y en ese sentido, la campaña ha venido trabajando con otros sondeos fuera. Venimos trabajando, por ejemplo, con los Google Trends, que es, en los cuales les cuento que Gustavo Petro arrasa casi con el 60% de los Google Trends. Y los Google Trends son un gran medidor que contrasta lo que está pasando con las encuestas. ¿Por qué? Porque los Google Trends, por ejemplo, han acertado más que las mismas encuestas en los respectivos países. Les pongo dos casos. El Brexit en Inglaterra, en Gran Bretaña, digo, los Google Trends decían que iba a ganar el no. Las encuestas decían que iba a arrasar el sí, ¿sí? Y ganó el no. O sea, el no era la salida digo, al revés, ¿no? El sí era la salida del Brexit y el no era la no salida de la Unión Europea. El otro ejemplo del acierto del Google Trends fue el triunfo de Trump sobre Hillary Clinton. Entonces me parece que hay dos, cuando las encuestas en los Estados Unidos decían lo contrario, decía que iba a ser muy reñido, y a la final no lo fue tanto. Entonces me parece que ahí tenemos un medidor interesante que son los Google Trends. Pero les cuento que las encuestas independientes, las que nosotros manejamos en la campaña, y todos los sondeos, absolutamente todos los sondeos que hemos venido haciendo en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales, los hemos ganado. Tenemos unas bodegas que gracias a como todo, la manipulación de la información en Antioquia, en algún profesor universitario muy descachado, por cierto, dijo que Petro tenía una bodega con 300 tuiteros y community managers pagos a 3 jornadas, básicamente que no comían, no dormían por andar tuiteando y por andar manejando las redes. Bueno, realmente tenía la alcaldía de Medellín, claro, ahí lo tenía Fico, pero para el Centro Democrático. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, realmente la bodega, los grupos que ustedes ve, son una... han surgido espontáneamente porque la gente quiere el programa La Colombia Humana, porque quiere un cambio en Colombia, y ese es el gran poder. El gran poder está en la iniciativa privada, digo, en la iniciativa personal, en la iniciativa particular y en la iniciativa popular, y eso es lo que hoy sostiene el proyecto de Colombia Humana. Y realmente yo les quiero decir que nosotros en las encuestas, en los sondeos, vamos empatados con Duque. Vamos cabeza a cabeza con Duque. En las que ustedes hacen. En las que nosotros tenemos, en todas las mediciones que manejamos. Yo no sé qué tanto, pues no supongo que haya mayor misterio al respecto de eso, pero nos puedes explicar un poco cómo funciona, por lo menos al interior de la campaña de La Colombia Humana, ese mecanismo de sus propias encuestas, cómo se costean, quién las hace, si son las mismas firmas, entonces... No, para ¿cómo nada. ¿Cómo funciona eso un poco ahí para que...? Eso surge más por iniciativa de páginas alternativas, ¿sí? De grupos que están manejando justamente la comunicación popular, la comunicación por redes. Surgen más por el trabajo que se hace con centros académicos como el CELAC, por ejemplo. No sé si ustedes han visto la encuesta CELAC, que maneja unos niveles de análisis muy distintos a lo que manejan las otras encuestas, pero con unos niveles de muestra muy amplios, y con todos los sondeos que hemos hecho en todas las redes, pero además cruzándolo con otros sondeos propios que hacemos en la campaña, y digamos que en ese sentido, y cruzas eso con los Google Trends también, obviamente, y ahí te dan unas medias interesantes, pero también con análisis de datos. O sea, nosotros hemos hecho unos análisis de datos sobre la evolución de las encuestas, de las elecciones en Colombia, sobre el desempeño de Petro como alcalde de Bogotá, el desempeño de la campaña en la consulta, por ejemplo. Fue supremamente importante haber hecho esa consulta que hicimos el 11 de marzo, ¿sí? Y si tú te das cuenta, las consultas, tanto la que produjo la derecha con triunfo de Duque y la de la izquierda, esas consultas fueron unos indicadores muy interesantes en dónde, en qué puestos votan más, votaban menos, en dónde votaban por Petro y no votaban por decentes, en dónde votaban por decentes y no por Petro, por ejemplo. En ese análisis de datos, en esa confrontación puesto a puesto, se ha levantado una cartografía electoral. Algún día me gustaría mostrárselas, eso funciona en otra sede, en otra bodega de Petro, pero esa cartografía electoral se cruza y nos da unos colores. y entre más oscuros sean esos colores, son los puestos en donde nosotros trabajamos mucho más. Entre más claros, probablemente son en los que la oposición Duque o Argalleras tal vez le va mejor. Entonces, digamos que pues eso es un poco complejo. Es un poco complejo porque juntas estadística, geografía humana, juntas análisis electoral, juntas sociología, juntas muchas herramientas transdisciplinarias, digamos, que te permiten hacer un análisis mucho más exacto de dónde debemos, por ejemplo, distribuir el periódico. Edgar, yo voy a hacer un poco unas preguntas a partir de unas situaciones y de unos momentos, porque esa es la realidad que se vive en las calles, uh-huh, y que expresa un fervor y una simpatía por un candidato del pueblo que es Petro, ¿sí? Y que estos análisis internos que hace el equipo de campaña y usted como analista muestran quizás un preámbulo de lo que puede ser unas elecciones que se pueden estar perdiendo o manipulando electoralmente. Gustavo Petro en una rueda de prensa el fin de semana denunciaba un posible fraude. También denunciaba que el presidente de la República no había permitido el acceso a una comisión verificadora de la Unión Europea, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos estas herramientas que ustedes han venido manejando para poder, digamos, dar un parte positivo de lo que realmente es la campaña por dentro. Pero, ¿cómo un poco hacer frente a ese ejercicio de lo que muestran los grandes medios de comunicación, en donde las tendencias de las encuestas van por otro lado? ¿Cómo empezar a desarrollar unas acciones que permitan un poco a prevenir ese fraude? Cuéntenos un poquitico frente a ese tipo de cosas. Sí, mire, para acabar el tema de las encuestas, yo les digo una cosa. Ahí, si usted analiza, por ejemplo, la encuesta de Inbamer, quien había sido gerente de Inbamer es justamente el gerente de empresas públicas de Medellín, que es Jorge Londoño de la Cuesta. Entonces, y le dicen que Fico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, lo nombró allí para pagarle el favor de que le hizo la última encuestica justo antes de la elección, que fue la que volteó la tendencia electoral y ganó la elección. Entonces, lo que quiero decir es, si usted mira el grupo de Yanjas, que es otra de las encuestas que se hace para RCN, por ejemplo, esa encuesta también son muy llegados a Uribe. Entonces usted va analizando quién paga las encuestas y eso responde a cómo las hacen. Y cómo las hacen, vas a ver los resultados. Si yo escojo un municipio donde siempre ha votado y ganado el Centro Democrático, o escojo otro donde no ha ganado, ¿sí? Entonces los resultados de las encuestas varían de acuerdo a cómo manejas las muestras, manejas los sitios donde las haces, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, lo primero que quiero decirles entonces es con este tema de las encuestas, es que no necesariamente esas encuestas muestran lo que es la opinión hoy del pueblo colombiano, sino muestran, ¿sí?, es lo que ciertos grupos de interés, de presión políticos quieren mostrar. Es lo primero. Lo segundo, cuando les hacía toda esta exposición de las otras encuestas, los otros análisis, lo de Google Trends, quiere decir es que Petro va ganando las elecciones. O sea, contrario a lo que dice Vargas Lleras, que es que hemos denunciado el fraude porque nos da miedo, porque vamos a perder. No, es porque no queremos perder, porque vamos ganando la elección y porque Colombia tiene tristemente una historia de fraudes electorales. Acuérdense lo que decía Gaitán, el pueblo vota hasta las 4 y después empieza a votar la registraduría. Justamente eso es lo que estamos tratando de evitar al máximo en la medida de la denuncia que se hizo el domingo por Petro. ¿Qué dijo Petro? Lo que Petro dijo, grosso modo, fue lo siguiente. Hay un fallo del Consejo de Estado a raíz del robo de las elecciones al grupo político Mira, hace 4 años. Ese fallo del Consejo de Estado, después de la investigación, de haberle restituido sus curules al Mira, lo que dice en últimas es que hubo un fraude en el software que maneja la registraduría. O sea, el fraude se hizo fue en los sistemas donde entran el cómputo de votos. Y el Consejo de Estado ordenó que se cambiara el software. El señor registrador nacional no ha cumplido el fallo del Consejo de Estado. Ya está en desacato. ¿Qué hace posterior al 11 de marzo cuando vienen una serie de anomalías que se presentan? El 11 de marzo, iniciando abril, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, produce una directiva del procurador hacia el Consejo Nacional Electoral y al registrador, diciéndoles que es obligatorio que hagan el cambio del software. Y sugiere una empresa, una entidad de Estados Unidos que se llama el IFES, un instituto para el análisis de los sistemas electorales, que tiene una gran reputación en el mundo justamente porque hace una auditoría de estos software. y la sugiere para que la contrate el Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de inicios de abril. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, engavetó la carta, como engavetó el fallo del Consejo de Estado, y se hizo la loca. Y por acá a inicios de mayo mandó una carta solicitando a la LIFES que viniera. ¿Cuál fue la respuesta de este instituto? Pues que ellos son una entidad seria, que faltando 2 semanas o 3 semanas para las elecciones ellos no pueden venir, porque eso implica una cantidad de personas, unas pruebas técnicas, a una misión, digamos, eso debe ser muy técnico con personas que sepan, que por lo menos requieren 1.5 meses antes para llegar a hacer eso a las elecciones, entonces rechazaron, pero es por culpa de la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué más pasa? Pasa que también se había solicitado del gobierno colombiano inicialmente a la Unión Europea una misión técnica. Eso también tiene unas denominaciones específicas, es una misión triple E, una cosa así, no me acuerdo bien. Esa misión técnica sí se había solicitado a la Unión Europea y ya se habían contactado una serie de personas. De hecho, ya ustedes en redes verán que estamos enviando los testimonios grabados en videos de quienes habían originalmente sido designados para venir a la misión. Estamos hablando de una misión técnica. Una misión técnica no es una misión diplomática, ni de observadores, de grandes personajes que vienen, se pasean el día de elecciones, se toman una foto y se van. ¿Qué es lo que va a pasar ahora este domingo? No, las misiones técnicas vienen meses antes, hacen una serie de pruebas muy específicas en el funcionamiento del software, los equipos, y detectan dónde están las anomalías. Esa misión técnica se había originalmente programado en la Unión Europea y de repente desapareció. De repente se suspendió y lo cambiaron por 2 comisionados, que fueron los que vinieron, dieron una vuelta, dijeron que ellos no podían hacer nada y se fueron, ¿sí? El presidente de la República dice mentiras, como bien dijo Petro, cuando dice que sí hay una misión de la Unión Europea, no la hay. Mandaron 2 personas, eso no es una misión técnica, ¿sí? Fue una misión que vino, dio una vuelta y se fue, ¿sí? Todas las reuniones que ha habido en la Registraduría Nacional del Estado Civil han sido unas reuniones para mirar los temas de operativización, de cómo funciona, pero no el software, un simulacro de elecciones, pero en un análisis técnico a lo que pasa dentro del software. Y lo que está pasando justamente y lo que se denuncia es que ese software sigue siendo el mismo software mañoso que sacó Almira hace 4 años y, si ustedes se dieron cuenta, hace 8 días exactamente, León Valencia y Ariel Ávila, que no están en nuestra campaña, que son de otra campaña política, producto de sus análisis, de su investigación, llevan un cartapacio así de grande de todas las pruebas, ¿sí?, de todos los fraudes que hubo en la elección del 11 de marzo. Si ustedes se dan cuenta, la semana pasada, posterior a eso, se hace una denuncia de que la registraduría rechazó la solicitud de los partidos políticos en Colombia que podían hacer una auditoría al software también, ¿sí? La rechazaron. Después viene entonces la denuncia de Holman Morris y otras denuncias como la de Armando Benedetti, que tampoco está en nuestra campaña, ¿sí?, en el que dice, mire, nosotros descubrimos que hay más o menos 4.000 jurados en Barranquilla que se supone que eran puestos por unas empresas privadas y resulta que no trabajan en esas empresas porque hacen un cruce con el pago a la Seguridad Social. Si usted es empleado de una empresa, usted debe figurar en la nómina o en el pago de Seguridad Social de esa empresa, pues no existen. Se descubren que son 4.000 jurados que han puesto ahí, ¿sí?, pero que no son de empresas ni de nadie. Bueno, uno hace el rastreo, Holman hace el rastreo, la campaña nuestra se hace el rastreo y se descubre que esos 4.000 jurados ya habían actuado el 11 de marzo y que en esas mesas en Barranquilla donde esos 4.000 personas actuaron, todas las mesas triunfó los candidatos de Char, del Cambio Radical. Entonces lo que descubrimos acá es que hay un fraude, que todos los caminos conducen a Cambio Radical. El candidato Yolima, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, es de Cambio Radical. El registrador es de Cambio Radical. El presidente dice mentiras y tiene un candidato que es el de Cambio Radical. El fraude se da en Barranquilla con los Char, que tienen un candidato que es el de Cambio Radical. Entonces, ¿cómo se llama el candidato? Vargas Lleras. Y por eso se hace la sindicación directa a que se está manipulando el software para hacer un fraude electoral a favor del candidato Vargas Lleras en la elección del domingo. Esa es más o menos la cronología de todo el de toda la denuncia, ¿sí? Dime. Sí, Leo. Dime. Nada, bueno, yo, disculpa, yo acá estoy escuchando atento, un poco acá como pensativo de todo esto. Entonces, bueno, primero quiero saludar a la gente que se está uniendo justamente ahorita por el Facebook Live. Las personas que tengan preguntas nos lo pueden hacer ahí por el chat, y los que quieran participar, pues bueno, nos pueden enviar incluso mensajes de WhatsApp que se pueden ir pasando. Voy a contextualizar así brevemente lo que vos más o menos hemos hablado. Hablamos de las encuestas que son, de alguna otra forma, son estrategias políticas pagadas, además, por dineros de empresarios, por dineros de estamentos que, de alguna otra forma, buscan resultados para incidir en el voto de opinión del electorado, ¿no? Sí. Entonces, estas encuestas realmente no son fiables, al parecer. Hay algo que, con respecto a esto, vos hablas que, digamos, por parte del partido político han hecho diferentes encuestas, o que han hecho una medición de encuestas con el tema del Twitter, con el tema del Facebook, y bueno, y otras herramientas también para hacer mediciones. La medición en la calle la hemos visto a partir de videos, fotografías, las transmisiones en vivo que han sucedido justamente en Colombia, que se vienen dando con mucha fuerza. Pero realmente ese porcentaje que va a las plazas es una representación importante dentro del electorado que va a salir a votar en las presidenciales, digamos, por parte de Gustavo Petro, o qué tan grande realmente es ese electorado, ¿no? Es como una pregunta que yo le hago dentro del análisis que ustedes hacen, porque evidentemente puedo ver que mucha gente salga a la plaza, pero eso no quiere decir que todas las personas, digamos, que se hace un número significativo para que Petro pueda llegar a ser presidente, ¿no? Hablemoslo en ese tipo de análisis, porque la encuesta, digamos, que es la única herramienta que hoy en día tienen los estados para, de alguna u otra forma, mostrar una tendencia que, al final, sea cierta o no sea cierta, al final, en la votación siempre termina mostrando un aproximado que se acerca en la mayoría de los casos, ¿no? Al mismo tiempo estamos hablando de que el oficialismo, en este caso el gobierno de Santos, tiene su propio candidato, y a partir de la registraduría hay todo un movimiento para que se pueda, de alguna otra forma, alterar, estos son indicios, ¿no?, que se están dando, que se puedan alterar las elecciones con el tema del software. Tenemos el tema de la Comisión de Europea, que justamente vi un video donde sale un testimonio de uno de los representantes de esta comisión que venía para Colombia. Hoy en Contravía salió el video, está en Twitter, en Contravía, donde salen diciendo que ellos no entienden el por qué les cancelaron la venida a Colombia. Entonces, acá hay muchas contradicciones, un poco la denuncia que ustedes hacen es, esto se está moviendo hacia el oficialismo, es decir, hacia Vargas Lleras, está cargando la balanza desde todo este tema que hemos estado hablando. Entonces, yo creo que nos ayuda a resolver. ¿Realmente Petro tiene tanta fuerza en el electorado como se ve en las calles, o simplemente es un porcentaje que sale a las calles y se ve grande porque la imagen siempre nos muestra un poco de magnificencia? ¿Y qué se tiene, digamos, la campaña actualmente para que esa medición no solamente sea Twitter, no solamente sea a partir de las fotografías, sino hay algo más con el cual, digamos, el día de mañana se pueda salir a defender si hubo o no hubo un fraude con respecto a esta intención de voto? Sí, mira, varias cosas. Lo primero, la plaza pública. Nosotros hemos tenido como campaña que representa unos intereses populares y sociales muy diferentes al establecimiento, al llamado establecimiento colombiano, que vencer el cerco mediático. Ustedes saben que en los medios en los grandes medios, allí no está ninguna manifestación de Petro registrada. Entonces hemos tenido que recurrir a los medios alternativos, a estas emisoras sociales, populares, pero lo más importante para romper el cerco mediático era la plaza pública. Y lo más interesante de la plaza pública es que Petro hoy ha reunido en más de 80 plazas públicas un promedio de 10.000 personas por plaza, ¿sí? Y si usted solo multiplicara por los 1.122 municipios, pues tenemos 10 millones de votos, ¿no? Obviamente que esas podrían ser las cuentas de la lechera, pero dese cuenta que la plaza pública se ha llenado porque la gente quiere llegar, porque hay un aprecio al candidato. Nosotros hemos gastado un peso, un bus, un refrigerio, absolutamente nada para que la gente llegue. Le voy a decir una cosa: si bien es cierto, la plaza Bolívar se llenó con 60.000 personas, que es algo impresionante, que eso muy pocos líderes lo han logrado hacer en la historia política de Colombia. De hecho, el domingo pasado Vargas Lleras tuvo que cerrar la plaza a un tercio para poderla medio ver llena, y yo no creo sinceramente que haya logrado que fueran 10.000 personas, más de 10.000 no fueron. y eso con toda la burocracia de Bogotá y con todas las roscas y con todos los buses y todo lo que invirtieron. Nomás el tema de Duque en el cierre de campaña del Tunal también fue bastante fiasco, y eso que había llevado a Pipe Bueno, y si no es porque los grupos cristianos, que son bastante organizados y movilizan gente, pues no les arman la parada a Duque. De hecho, Duque incluso suspendió el cierre de campaña en Plaza Pública de Medellín por los efectos negativos que podría tener lo de Hidroituango frente a la responsabilidad que tiene el uribismo con toda esa obra. Entonces, yo lo que le quiero decir es que la Plaza Pública es una medición importante y en ese indiscutiblemente Petro arrasa. Pero le voy a poner el ejemplo más interesante. En Neiva, que es una ciudad conservadora de 400.000 habitantes, antes de la concentración hubo una marcha por toda la ciudad de 20.000 personas. 20.000 personas salieron espontáneamente a apoyar a Petro. Ahora, esa medición es importante. Mire, lo que yo no estoy desechando las encuestas, ni estoy desechando lo que han hecho los encuestadores. De hecho, lo que uno hace es retoma las encuestas, las desbarata, las vuelve y las arma, ¿sí? O sea, los datos no son mentirosos, lo que dicen las encuestas. Lo que no es acertado o lo que no es más preciso es la presentación, ¿sí? Es cómo se presentan. De hecho, las encuestas mismas, si usted coge unos municipios, cambia un poquito allí, coge los otros municipios, no estos, los que toman, y usted junta todas las encuestas, ¿sí? Y vuelve y arma esas encuestas con todos los datos que te presentan, sí te dan unas tendencias generales. Y las tendencias generales de esas encuestas, ya presentadas adecuadamente, te dan, y coinciden con lo que tenemos. Realmente están al frente y lejos, además, pasando el 30% ya Duque y Petro. Están después disputándose el tercer lugar entre Fajardo y Vargas Lleras, hacia la mitad de los votos, o sea, el 15%. Y en la cola sí está disputándose también de la calle el voto en blanco, más o menos con el 5%. Ahí te da el universo de lo que hoy tenemos. Lo que se trata de evitar en el fraude, justamente, que de ese 30% que tenemos en intención de voto, nos lo quieran convertir en 15, y a Vargas, que tiene 15, se lo quieran convertir en más de 20 o 25. Lo cual sería un fraude monstruoso, porque te estoy hablando de 2 o 3 millones de votos, no te estoy hablando de 100.000 o 200.000 votos. Ahora, lo cual no es nada difícil en un software. 1 millón de votos tú lo divides en 1.000 municipios que tiene Colombia y te da 1.000 votos por municipio. En un software lo puedes meter fácilmente, y ahí es donde está el peligro del fraude. Ahora, si tenemos los testigos, otra medición del impacto, hoy tenemos la mayor cantidad de testigos de Colombia. La campaña está registrando al día de hoy más de 70.000 testigos en el país. Imagínate eso. Necesitamos 100.000. Y eso ha surgido porque la gente respondió al llamado Petro. Vio que el fraude podía ser inminente y la gente hoy se ha personado. Como dijo Petro, esto no es un candidato. Esto es que el pueblo quiere tomar el destino en sus manos en Colombia y quiere cambiar las cosas. Y ese espíritu de cambio y renovación hoy lo encarna Petro. Eso es lo más interesante que te puedo decir. ¿Por qué vamos a ganar? Vamos a ganar por eso. Y tenemos hoy que vencer la registraduría, es el último escollo que tenemos este domingo. Bueno, Edgar, haciendo un poco de ejercicio de pedagogía a partir de este contexto y de este análisis que presenta un posible fraude en las próximas elecciones sobre la candidatura de Gustavo Petro, ¿qué puede hacer el votante el próximo domingo para cuidar su voto? ¿Sí? Y sabemos que también las elecciones en el exterior ya van adelantándose. ¿Qué invitación podemos hacerle a esos colombianos y colombianas en el exterior para ir a votar y sobre todo para cuidar el voto? Sí, lo primero es que necesitamos que en Colombia se venza la abstención y la apatía. El censo electoral en Colombia, además, digamos que no es muy preciso, pero lo que tenemos implica que más o menos del 50% menos es la gente que vota. Necesitamos que esos que no votan vayan a votar, porque justamente una manera de temprana de evitar el fraude es que los que no han votado vayan y voten. Para eso, con eso nadie vota por ellos, que ese es el tema, ¿no? Porque utilizan es justamente las cédulas de los que no votan para hacer los fraudes. Lo primero. Lo segundo es invitar entonces masivamente a votar, y segundo, que se inscriban en la plataforma de la campaña Petro, ¿sí? Todavía está abierta la aplicación, creo que podemos hacerlo hasta mañana, porque ya hasta el viernes nosotros tendríamos que pasar a más tarde el jueves el listado final de los últimos que se puedan. Entonces es invitarlos inmediatamente a que entren a la aplicación de la campaña y se inscriban como testigos en las mesas donde votan, que les quede cerca a sus casas, y que hagan una, y lo tercero es que el domingo hagan un compromiso ciudadano. No, eso no es llegar a las 7 de la mañana, 7:30, e irse, no, tienen que estar todo el día encima, allá mirando lo que están haciendo los jurados. Y creo que esta denuncia pública que hemos hecho lo que va a prevenir es a esos jurados que hacen trampa, justamente porque no saben quién los va a estar observando. Y eso es lo más importante para evitar el fraude hoy. Bien, Edgar, entremos, digamos... Ah, bueno, y lo último es que al estar en el conteo final de votos, después de las 4 de la tarde, tomen una foto al formulario B14. Y esa foto hemos desarrollado un aplicativo que tiene la campaña también. Entonces esa foto va al aplicativo interno y dentro de ese aplicativo interno nosotros podemos hacer la contabilidad de las actas. Eso también se ha desarrollado ya en la campaña justamente para controlar ese fraude. Listo, bueno, hay un par de tips para este domingo. Vamos con algo de música, un par de cuñitos y ya volvemos acá. Ya volvemos, Felipe, para seguir calentando esta noche de martes de radio, porque bueno, está bueno hacer un análisis respecto a las amenazas de Popeye a todo el movimiento justamente que sigue a Gustavo Petro. Ya volvemos hasta la Vox Populi de Gran Metrópoli, hoy aquí en Se Prende la Radio. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinque como popcorn de microondas. Inventémonos un nombre para una emisora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el nombre de la emisora? La Voz Populi de la Gran Metrópoli. ¿Cómo fue esa entrada al hip hop y cómo fue también esa inspiración y eso que vos viste que podría funcionar de ese mensaje a través del hip hop, ese que es hip hop agrario? Claro, tener la tierra en las uñas, súper importante, ¿sí o qué? Digamos, lo dice la lucha, ¿cierto? Con las uñas, con las uñas, pero ¿sí o qué? Pero enterradas también. Pero desde ahí es que el que sabe sembrar en últimas aprende a amar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando usted le toca la espalda a su pareja, ¿cierto? Sea hombre o sea mujer, ¿sí? O no tenga género, creo que usted necesita tener callos, porque imagínese, ¿ah? Por ejemplo, ¿a qué? No, que lo cojan a uno. Sí, también hace parte. También hace parte de eso. Eso es muy erótico, ¿no? Agrario erótico, ¿no? O sea, no, pero dentro de la línea de la siembra, parce, pues, digamos, es un proceso, pero es entender que hay que reaprender a sembrar, ¿cierto? El reaprender a sembrar es porque nosotros somos hijos de campesinos y campesinas, ¿cierto? Que construyeron este país y lo construyeron. O sea, de las primeras historias que nosotros hemos encontrado en los barrios, por ejemplo, La Cruz, ¿cierto? La Onda, arriba La 13, muchos fueron mujeres, ¿cierto? Campesinas, que pusieron una bandera en alguna ladera. Inicialmente se supone que los políticos representaban intereses, entonces se dividieron. Eso, ¿cómo será de viejo que todavía está dividido el Congreso entre los que tienen tierra, los que tienen habitantes y los que tienen plata? Que eso fue 1700 y pico Francia y todavía lo tenemos. Se supone que los tipos representan, por cada cantidad de personas había un tipo que hablaba por ellos. Pero fue tal el desamparo y la desunión y la separación y el antagonismo entre la sociedad representada y el representante que él se ha ido quedando solo. Y se queda solo con unos que lo eligen y lo mantienen. Los demás estamos en el trabajo cotidiano, en la vida, en el impuesto, en la labor diaria. Nos separamos de ese Estado que no es nuestro. Entonces ellos convirtieron eso como en un botín personal y lo heredan y lo usan y todo eso. Y Barranquilla no tiene acueducto y Santa Marta no... Hay cosas tan absurdas. En la Sierra Nevada nacen 75 ríos y Santa Marta no tiene acueducto. Que es tan sencillo como coger un tubo, clavárselo a un río y bajarlo a una alberca. No hay, porque el presupuesto siempre ha sido gastado en otras cosas. Para presupuesto de elecciones se gastan millones y millones de pesos. En presupuesto de armas, solo en 1993, en enero, hemos gastado $1.5 millones comprándole al ejército inglés armas para nosotros. Gastamos 10.500 millones de pesos en tenerle escoltas a una gente que necesita escoltas. ¿Se imagina qué hiciéramos nosotros con 10.500 millones de pesos en obras, en infraestructura, en escuelas, en todo eso? Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Sí? Hoy estamos con Sabores y Saberes, que es uno de los oficios de la memoria, que nosotros estamos en un proceso con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con todo el tema de la recuperación de la memoria a través de la gastronomía, porque con el impacto de los desplazamientos, lo primero que se pierde es todo el tema cultural, gastronómico, político y social. Y en este proceso, pues hoy estamos haciendo un sancocho del norte del Cauca, un sancocho de costilla, plátano, yuca y papa, sin nada de color, sin nada de doña gallina, solamente con el sabor del condimento, son las hierbas que le echamos al natural. Y pues como Virgelina Chará, que hago parte del proceso que apoyo a los jóvenes acá en Los Laches, a la tribu, estamos aquí apoyando, eso hace parte del proceso de continuar, apoyo a niños, apoyo a adultos y también a los jóvenes que son parte de todo este proceso de victimización y de estereotipos discriminativos que tenemos aquí en el país. Y ya en unos contados minutos los estamos invitando para que vengan a deleitar el sancocho que hicimos, la olla comunitaria que hicimos hoy para compartir con ustedes en apoyo a todo el proceso que se está desarrollando hoy acá en Los Laches. Gracias. Bueno, mijo, si esta es la voz Populi, parcero, toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá, la garachas! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso pues. Populi, esa es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en esta tarde. Bueno, y aquí regresamos en este martes de Se Prende la Radio con un tema bien interesante. Estábamos hablando, cerramos con unos tips como para que este domingo los que participan de la fiesta democrática podemos repetirlos otra vez. Salgan a votar. Yo creo ahorita cuando cerremos el programa le decimos a Edgar otra vez como para ver si los montamos de cuñas o de audios para que estén rotando de aquí al domingo. Píldoras de un buen votante. Píldoras de un buen votante, ahí está. Leito, ¿cómo están las redes? Sí. Bueno, mire, tuve un problema con Facebook porque era la primera vez que hacía esta operación que es un poco extraña del Facebook Live. Entonces, bueno, no sé, ahí hay gente, ahorita tenemos varias gente conectada, ahorita va volviendo unos que otros, pero bueno, esperemos que todo funcione bien. Y ya, eso le cuento. Bueno, entonces retomemos la conversa que está muy interesante y sobre todo muy pedagógica para tener un voto responsable, consciente y digno el próximo 27 de mayo. Hicimos un análisis técnico frente el ejercicio del análisis de las encuestas, de lo que puede llegar a representar un fraude electoral y cómo prevenir este fraude electoral. Entremos un poco en materia del contenido político, porque esto es muy importante para quienes aún tienen dudas o no conocen un poco cuál es la propuesta que existe de cada una de estas campañas. El país se debate entre el país que le apuesta a un escenario democrático y que quiere avanzar por el camino de la paz, o que retorna a un escenario de la guerra, ¿sí? Y hay muchos elementos que en este momento en el cotidiano vivir nos marcan de referente de el candidato que está jugándose por la corrupción, los constructores del puente de Chijará, lo que ha venido sucediendo en temas ambientales, fruto de esa mala ingeniería como lo de Hidroituango, que no solamente fue el proceso del colapso que tuvo el río Cauca en los próximos días, sino que previamente a su construcción generó desplazamiento, generó masacres y que también hace parte de ese modelo de guerra. Entonces, compártanos un poco cuáles son las diferencias, Edgar, entre estas candidaturas que existen hoy en día y por qué tomar la opción de Gustavo Petro, la de Colombia Humana, como la posibilidad de un país en esperanza. Vale. Yo quisiera decir que La Colombia Humana es un programa que ha venido siendo trabajado por diferentes, no solo expertos y académicos, sino también por grupos de trabajo de líderes sociales, de las comunidades, de los movimientos sociales, de los movimientos de derechos humanos, de las organizaciones de paz. O sea, es un programa que se ha venido construyendo de abajo hacia arriba, pero también es un programa que busca incorporar nuevos elementos que no están en el panorama político. Estas elecciones son una ruptura en el proceso políticos colombianos. ¿Por qué? No es una pelea entre liberales y conservadores, porque eso ya quedó mandado a recoger hace rato. No es una pelea entre las izquierdas y las derechas, porque también estamos en un proceso que estamos superando en el siglo XXI, esa dicotomía izquierda-derecha como se conoció en el siglo XX. Esta realmente es una lucha entre la ciudadanía y la corrupción y las mafias. O sea, yo quisiera poner esto en el primer plano. Esta es una lucha de la ciudadanía por recuperar su país, de las mafias y de la corrupción. De la corrupción de los narcóticos, de los narcotraficantes, pero también de la corrupción de los grupos armados, principalmente de los paramilitares que se tomaron el Estado durante 8 años y aún antes y aún todavía a todo nivel en Colombia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que es la incorporación de nuevos elementos. Muchos, si ustedes se dan cuenta, Petro puntea en los nuevos 3 millones de votantes que ingresan a votar en Colombia por primera vez, entre las 18 a los 24 años, pero también la generación de los 25 a los 34, que se llaman los millennials. Y entonces ahí vemos en los famosos millennials unas inquietudes que no estaban contempladas en los políticos tradicionales y que Petro las recoge con mucha propiedad e irrumpe en la escena política con mucha fuerza. Y ya lo había hecho en la alcaldía de Bogotá cuando ganó la alcaldía. ¿Y cuáles son esos elementos? La lucha frontal contra la corrupción. Petro en su vida, toda la vida, ha luchado contra la corrupción. Las denuncias contra el paramilitarismo, la denuncia contra el cartel de la contratación en Bogotá y otras más. Y ahora, el fraude y todas las que está haciendo a todo nivel en el Estado colombiano. Lo segundo, recoge todo el tema ambiental. Las preocupaciones ambientales de ambientalistas y animalistas. ¿Sí? Eso cae muy bien en estos sectores de población. Petro además, por su formación profesional, es economista y tiene una especialización en los temas de desarrollo ambiental, económico y ambiental. Puede plantear un modelo en donde lo primero es la vida en contra de la muerte, y si ustedes se han dado cuenta, él habla del respeto al medio ambiente, a modelos extractivistas, en contra de modelos extractivistas como el del petróleo y el carbón, que lo que han traído es muerte y destrucción y no han traído riqueza para las comunidades ni para el país. Entonces Petro con mucha propiedad habla de que es importante que Colombia supere ese modelo extractivista y ese modelo depredador con el medio ambiente, y ahí vemos todo lo que está pasando, el derrame de petróleo en el río, en Lizama, este río en Santander y Boyacá, todos los problemas ahora con la represa, pero Virtuán no es la única. Pues si usted hace el recuento del Quimbo, Urrá y todas las otras, han tenido una cantidad de problemas. Cómo ha traído toda la pobreza en la Guajira, el Cerrejón, donde desviaron los ríos, era para lavar el carbón, ¿sí? Y por eso los niños de la Guajira se mueren de sed. Lo mismo pasa en Cerro Matoso, lo mismo ha pasado en todo el resto de minas a cielo abierto. Entonces creo que Petro, con gran intuición, dice que hay que cambiar, y además todo el tema del cambio climático que está allí también, ¿no? Entonces Petro reivindica las políticas de la vida, y esas políticas de la vida también implica respetar las comunidades, respetar los líderes sociales y construir paz, ¿no? Por eso el programa es la construcción de una era de paz, es superar el tema de la guerra, el tema de la muerte, el tema de las sombras y los claroscuros que hasta ahora ha tenido Colombia. En ese sentido, Petro también llama la atención a grandes sectores urbanos, que es otro acierto. No solo dice, bueno, vamos a recuperar el campo, que lo está diciendo, y acuérdense ese debate con Duque sobre el tema del petróleo y el aguacate, que Petro finalmente le ganó, porque es que el aguacate es el oro verde, ¿no? Es muy importante, y no solo eso, sino que lo importante es volver a revivir el campo colombiano y darle trabajo a todos los campesinos. Y en ese sentido, por eso habla de expropiar o de comprar, si se quiere, todas esas hectáreas de tierras improductivas que ha acumulado el narcotráfico y que ha acumulado el paramilitarismo en Colombia. Por eso señala Álvaro Uribe como el mayor terrateniente de tierras improductivas en Colombia. Y en ese sentido llama al campesinado, y ustedes verán que todo el movimiento del paro agrario está con Petro hoy, encabezado por César Pachón. Pero también es un tema de los movimientos sociales. Movimiento por la educación pública gratuita y universal para todos, hasta la universidad. ¿A quién no le interesa eso? Que es la mejor manera de reducir la desigualdad en Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo, de la educación pública, universal, gratuita. El tema de la salud como un derecho y no como un negocio, por eso Petro habla claramente que hay que acabar las EPS, que lo único que hacen es intermediar los dineros de la salud, pero no solucionan los problemas de la salud, y el paseo de la muerte de todas las personas. Han muerto más personas por el tema de salud que en todo el conflicto armado colombiano. El tema de la política libre de corrupción, de la justicia independiente de la política, el tema de la inclusión, reconocer nuestra multietnicidad y pluralismo y pluralidad en Colombia, darle un papel protagónico a las comunidades indígenas que nos están apoyando también, a las comunidades afro, a las comunidades LGBTI, en fin, como pasó en Bogotá. O sea, Bogotá, la Bogotá Humana es un gran ejemplo. Y hoy lo que Bogotá nos está demostrando, no solo por esa gran manifestación en la Plaza Bolívar, sino la intención de voto en Bogotá hoy supera más del millón de votos, ¿sí? Que es ya más de un tercio de la votación en Bogotá, y creo que vamos a lograr más. Es que la Bogotá Humana realmente cambió la forma de hacer y de gobernar la política en Colombia. Y ese éxito, pues si usted contrasta los resultados de esta actual alcaldía con Peñalosa, pues son un desastre absoluto, y ese éxito es el que hoy la ciudadanía premia y reconoce en lo que hace Petro. Entonces digamos que ese es como un resumen gran grosso modo del programa de la Colombia Humana y lo que se le ha planteado a la gente, y por eso la gente está movilizándose en torno a este programa. Edgar, ahorita hablábamos sobre el tema de la definición en este país entre la guerra y la construcción de un país en paz. Se acabaron de firmar, ya hace un tiempo se firmaron los acuerdos de paz con las FARC. Al día de hoy, de esa firma de los acuerdos, se han asesinado 385 líderes sociales. Y en los últimos días, las Naciones Unidas hace un examen al país en materia de derechos humanos, en el cual se raja en todos los sentidos y hace unas observaciones para que el país genere una política de protección de derechos humanos y hacia los líderes sociales. ¿Qué representan estas elecciones para la guerra y la paz en el país? Representan absolutamente todo. Como decía, esta es una lucha de la ciudadanía contra las mafias y la corrupción, el paramilitarismo y los generadores de muerte, ¿sí? Es una lucha también de los movimientos sociales con la política de las maquinarias tradicionales. Es también una lucha de la ciudadanía que quiere expresarse de otras maneras contra esas mordazas de la comunicación. Pero yo sí le quiero decir francamente, creo que la oportunidad de que Petro sea electo presidente nos consolidaría en un proceso de paz, enrumbaría la implementación de los acuerdos, detendría el asesinato masivo de los líderes sociales, permitiría una mayor participación y organización de las comunidades, que le pondría freno a esa economía extractiva de la minería, de todas estas cosas que están dañando el ambiente en Colombia, el medio ambiente, y nos permitiría poner un freno también a esa mordaza que se cierra contra Venezuela. Y creo que Petro lo dice claramente en su declaración pública, que no le va a jalar a ninguna intervención militar en Venezuela, porque esa es una cosa que también no dicen los candidatos, no han dicho, pero está allí, y es una espada de Damocles que tiende sobre una cruzada contra Venezuela. ¿Y quién va a librar esa guerra que se libró como fue la de Honduras-Nicaragua? Los muertos fueron los de Honduras y la guerra se libró fue en Honduras, y eso pasaría en Colombia. Y por eso también es supremamente importante la negociación y el papel que juega el ELN en este momento. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que tener claridad de la política, de lo que puede pasar. O queremos, y los jóvenes que nos están escuchando sobre todo, ustedes quieren ir a la guerra y seguir cargando esas cruces y amigos y compañeros muertos, o construimos una juventud que se eduque y que trabaje para la paz y que transforme este país. Yo creo que las decisiones hoy son trascendentales. O votamos por una política de la vida o seguimos votando por las políticas de la muerte, que representan las dos derechas. O sea, eso nos podemos equivocar. Duque y Lleras representan, bueno, esas dos derechas. Yo quería aprovechar acá y decirle a Edgar, bueno, nada, como recogiendo un poco todo lo que estamos hablando, hay algo con respecto a la defensa, de alguna otra forma, que debemos hacer nosotros los electores, los ciudadanos de a pie y los de no a pie también, porque al final esa es la democracia. Salir a defender estas elecciones. ¿Existe algún antecedente en otros países donde haya pasado algún fraude electoral y se haya realmente podido detener a tiempo, uno, y dos, cuando ha sido definitivamente fraude, se ha podido revertir, se ha llamado nuevamente a elecciones, ha pasado algo? ¿Ustedes conocen algún caso similar? De pronto, Edgar, vos. Sí, estoy echando acá memoria, pero sí, yo creo que hay muchos hechos en la historia política de América Latina en donde las elecciones han sido fraudulentas, estilo en Guatemala alguna vez, no me acuerdo exactamente, año 78 tal vez, en el que finalmente el pueblo revirtió esa situación y cambió, después ya régimen político. En Uruguay también ha pasado, incluso gobernantes tumbados por corrupción en Brasil, que también como color de melo, que obligó a unas elecciones anticipadas. O sea, ha habido muchos casos en América Latina, tanto de fraudes que han sido impuestos, como el que está pasando en Honduras, pero igual la sociedad hondureña está reaccionando. Lo que pasa es que el contexto político de América Latina hoy es muy, muy, muy débil en muchos temas, pero creo que hay ahí unas reacciones populares interesantes. Por eso es muy importante que al triunfo de Petro en Colombia se le sume el triunfo de López Obrador en México. Yo creo que esas dos serían un punto interesante de inflexión nuevamente en la política de América Latina, y a eso le tendríamos que estar apostando. Pero sí ha habido montones de ejemplos de lo que tú me preguntas, ¿no? De reacciones populares triunfantes como reacciones populares que han sido frustradas. De momentos políticos, de elecciones nuevas, etcétera, etcétera. De acortamiento de periodos presidenciales. En el Perú, si usted se acuerda, que hubo con la caída de Fujimori también, todo eso, o sea, son momentos, y finalmente lo que muestra es que el pueblo, pues sí, movilizado, organizado y frente a un propósito común, pues logra ahora finalmente lo que quiere, ¿no? Y momentos ya. No solo en América Latina, hay ejemplos en el mundo muchos más amplios. Edgar, yo te voy a hacer una pregunta, así sensatamente y con el corazón en la mano, ¿le alcanza Petro para ganar en una primera vuelta, existiendo todas las garantías, viniendo de todas las comisiones de la ONU y las comisiones habidas y por haber, que pudieran meterle, estamos hablando de en un escenario ideal, ¿no? Que todo estuviera al orden, con veedurías nacionales, internacionales, ¿a Petro realmente le alcanza para ganar en una primera vuelta? Sí, todas las mediciones nos dicen eso y todo lo que nosotros vemos en la calle nos alcanza. No para ganar la primera vuelta ya la presidencia, pero sí probablemente para ganar la primera vuelta, sí. Y pasar una segunda vuelta, y muy probablemente lo que también nos dicen los estudios a nosotros y las mediciones es que es con Duque realmente la segunda vuelta es Duque Petro. Listo. Y en esa segunda lo que pasa vuelta, es que esa segunda vuelta implica una derrota del establecimiento político histórico colombiano, una derrota total del gobierno Santos representaban Vargas Lleras, y si tú te das cuenta, eso corresponde también con el nivel de insatisfacción. Es que el nivel de desaprobación del gobierno Santos está en 70%. Luego, el triunfo para una segunda vuelta Duque-Petro reflejaría realmente ese estado de opinión en Colombia. Eso no es nada bueno, pero yo tengo, disculpa ahora, de interrumpirte, pero perdona, el tema es que las garantías no existen. Y entonces ahí es donde tenemos que luchar para que no se produzca el fraude y el constreñimiento al elector, la compra de votos, o sea, lo que vienen son una cantidad de luchas del domingo muy bravas. Pero mira, yo creo que un gran porcentaje de esa gente que ha estado en contra, o que más bien como que no, sí, ha estado un poco en contra del gobierno de Santos, no corresponde de alguna otra forma a la, ¿cómo llamarla?, a esta clase. Es feo volverlo a decir porque nosotros somos un país que nos dividimos por clases, pero digámoslo así, por este grupo emergente de la nueva sociedad que hacen parte de las familias de los militares, ¿no crees que es una inconformidad justamente después de venir de un periodo largo donde Uribe les dio de todo, ¿sí? Les permitió hacer absolutamente todo, sobre todo pues a los altos mandos, o sea, es un poco lo que está saliendo, ¿no? Acá yo no me estoy inventando absolutamente nada, lo que han salido en investigaciones, cúpula militar que está en investigaciones, que han estado en la cárcel, bueno, en diferentes temas políticos, pero aquí tenemos una nueva clase que a la final creo que la impopularidad de Santos se da justamente frente a eso, en muchos sectores más, pero creo que es un sector mayoritario gigantesco y que ahora, de alguna otra forma, viene Uribe con mucha fuerza con un candidato que, si vamos a ver, recogió como está en desamores y amores, ¿no? Con respecto a esto de la derecha más hacia allá, hacia el borde. ¿Qué posibilidades tiene Petro frente a esta fuerza que también tiene el electorado Uribe? Porque esto es una vaina, es un fenómeno. Uribe sigue siendo, a pesar de ser senador, a pesar de las investigaciones, a pesar de todo lo que tiene encima, el hombre como si nada. ¿Qué posibilidades tiene Petro frente a esto? Y en una eventual segunda vuelta contra Duque, ¿qué va a pasar con el electorado del centro y del nuevo centro? Lo llamo yo ahora, ¿no? Porque ahora el polo viene a ser como un nuevo centro. Ya, porque si Petro, según los medios y según ellos mismos, ahora es la extrema izquierda, o sea, ya no es las FARC, ya no es el ELN, sino es Petro y todos los que hacen parte, digamos, de esta campaña de Petro de a pie, ahora es la extrema izquierda. Entonces ellos, claro, para que el pueblo quiera siguiendo siendo de la izquierda, pero creo que ahora es la nueva derecha, ¿no? ¿Qué va a pasar con el electorado de la nueva derecha? ¿Realmente se va a adherir a Gustavo Petro? Hay varios sectores que podrían hacerlo y otros sectores que creen que va a pasar. Así como en un análisis rápidamente. Objetivo. Mire, varias cosas. La primera es que tú estás haciendo un análisis del desencanto de Santos por la derecha y ese es el 50% del desencanto. El otro 50% lo tenemos por la izquierda, los que votamos por La Paz, pero no lo quiso Santos, no esa paz de Santos. La paz de Santos no podía ser una paz que nos mamara gallo a todos los movimientos sociales, ¿sí? Que no hiciera la implementación. Entonces, los desencantados de Santos también somos los que lo apoyamos para que hiciera la paz, pero no así, ¿no? O sea, no solo en términos militares, de la extrema... aquí hay dos bloques que se van a enfrentar. Y Petro representa a los que queremos una paz con justicia socioambiental y Duque va a representar a los que quieren la paz, que es diferente, ¿sí? Entonces, si hay dos desencantos de Santos, tanto a la derecha como a la izquierda, digámoslo así, esos son la expresión, lo que expresan hoy Duque y Petro. Justamente son esas dos desencantos de Santos por un lado y por el otro. Por el otro lado, Petro recoge lo suficiente cuando usted en Europa un partido político logra un 30%, logra como una cuota, incluso 25%, dicen muchos, en un sistema más pluralista de partidos, logra una cuota importante ya de presencia política, ¿sí? Porque usted puede formar gobierno con un 25%. Aquí Petro tiene más del 30% junto con Duque y ambos podrían ganar la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar con los sectores? Va a haber una gran recomposición, supongamos. Los tibios. Los tibios, sí. ¿Qué va a pasar con los sectores derrotados de la derecha tradicional, que en este caso es Vargas Lleras y Santos? Pues me imagino que se reacomodarán con Duque en una negociación muy difícil y muy compleja. No va a ser fácil tampoco entre ellos, pero terminarán finalmente por afinidad yéndose. Pero si usted hace un análisis de lo que las encuestas nos dicen que hoy el voto de Petro, el de Fajardo y el de la calle sumado, da más del 50%. Y el voto de Vargas Lleras y Duque sumado a un poco menos del 50%. El éxito de Petro sería lograr captar todo ese voto de Fajardo y todo ese voto de la calle que, que muy seguramente llegarían. Más fácilmente veo a De La Calle y a los liberales llegando que al sector de Fajardo. Y yo no creo, sinceramente, que Fajardo, Claudia y Robledo vayan a manifestarse a favor de Petro. Van a dejar en libertad a sus votantes, y ahí nos toca un trabajo de seducción, y ahí nos toca un trabajo de ese, eso que une a los millennials que están allá, eso que une a la gente que quiere una mejor educación, eso que une a la gente que quiere un cambio contra la corrupción también allá. Y probablemente hay mucho más antiuribismo que uribismo hoy en Colombia. Yo creo que sí ha cambiado un poco el panorama electoral, y creo que podríamos tratar como de recoger ese antiuribismo, y eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que si llega una segunda vuelta Petro Duque, es un final es con pronóstico reservado y sin un claro ganador por hoy. Yo creo que eso va a ser supremamente reñido y complicado. Eso es lo que yo pienso. Ahora, el otro escenario es que triunfe, el otro escenario será que triunfe el fraude y tengamos una final de dos derechas. Y eso es un escenario mucho más difuso, mucho más complejo. Habría que ver qué posición tomaríamos nosotros también frente a un fraude y qué pasaría en una segunda vuelta. Habría que esperar cómo se desenvuelve eso. Eso también sería supremamente complicado. Pero yo creo que si triunfa el fraude en primera, triunfa el fraude en segunda. Entonces gana Vargas. Claro, sí, evidente. Y yo justamente respecto a esta, como estos cálculos que uno intenta hacer a tanto conjeturas, una vez soltado, digamos, si eventualmente hubiera una segunda vuelta, como se espera que es Duque Petro, una vez soltado el electorado del centro, ¿no? Lo que vos dices, digamos, la campaña de Gustavo Petro tendría que salir justamente a traer adeptos nuevamente con fuerza, pero creo que la tiene para arriba, ¿no? En el sentido de que, mediáticamente creo que tenemos un legado muy fuerte de este gran señor estratega, pensador contemporáneo, dirían. JJ Rendón. Pero mire que está casi que reventado. Que es un estratega que ha hecho muy bien su labor. Y creo que en el momento en el que nuevamente él salió diciendo declaraciones, que no está haciendo campaña con absolutamente nadie, pero en el momento en que él empezó a hacer declaraciones, empezó a volteársele la aceptación de la imagen de Gustavo Petro. Ahí te empezaron a salir cosas, empezaron a salir fakes, empezaron a salir noticias viejas que no estaban resueltas, y viene todo el tema de la alcaldía, un montón de estrategia que se usa, la estrategia sucia de siempre, donde Petro sale muy inteligente en debates, acepta invitación a todos los medios de comunicación a dar la cara, y se ve que en el debate pues es muy hábil con respecto a todo esto y logra defenderse. Sí, el gran ganador de todos los debates. Pero ahora pasa algo. Y ahora Ángela María está ganando. La derecha está quieta, ¿sí? Incluso Lleras está quieto, hay pocos ataques hacia Petro. Ahora los ataques van directamente del centro hacia Petro. Sí, Claudia López dice que vamos a volver a la época. Trata a Petro de incendiario por decir que si hay un fraude hay que salir a la plaza pública. Vamos a volver pues a la época de la Inquisición, y ese tipo de palabras que van y vienen también de alguna u otra forma aíslan aún más ese electorado del centro de en una segunda vuelta a apoyar a Petro. Yo no creo, sí. Mire, yo creo que lo que está pasando es que Claudia está desesperada. Claudia sabe que ya no consigue un solo voto para la izquierda, porque la gente de izquierda en general no le está copiando esa campaña. Ella está tratando de conseguir ahora votos desesperadamente en la derecha, justamente porque hay mucha gente de derecha despistada, porque no quieren votar por Uribe, no quieren votar por Vargas Lleras, no se sienten hoy recogidos, están yéndose casi que al voto en blanco, y lo que está captando es ese elector de derecha desencantado de las dos opciones que hay de derecha. Claudia está desesperada tratando de recoger eso, a ver si logran subir un poco más en la remontada, que no existe tampoco. Yo no creo realmente, yo creo que puede subir algo Fajardo, pero más por la derecha. Pero sin embargo, yo creo que hoy, por ejemplo, hoy hay una gran adhesión en el Salón Rojo de Tequendama, del cual yo venía de liberales con Petro. Incluso hoy tenemos más liberales con Petro que con De La Calle. Justamente salió la noticia, ¿no? Que se adhirieron las bases liberales a la campaña de Petro. Hoy justamente sucedió eso, ¿no? Sí, ¿no? Un evento grandísimo. Yo vengo de allá, muy bonito. ¿Pero por qué? Porque Petro ha retomado. Una cosa es que la gente deje de ser del Partido Liberal. Otra cosa es que no deja su espíritu liberal y su identidad con las ideas liberales de Gaitán, de López Pumarejo, de Galán. Y por eso Petro ha retomado eso, que no lo ha hecho ni siquiera el mismo De La Calle, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, Petro con gran inteligencia recogió el discurso liberal y yo creo que para la segunda vuelta van a haber otros puntos que nos van a permitir a nosotros, y es recoger el gran antiuribismo, y es recoger todo ese desencanto contra la corrupción y las mafias que hay en Colombia, y creo que ese es el punto por el cual vamos a dialogar con ese centro, que aunque puede sonar estridente hoy, Claudia, creo que son sus últimos gritos de desesperación en la campaña. Además, hoy sí le salió una cosa muy grave a Claudia, ¿no? A Claudia por ahí se puso a hacer un chiste de mal gusto, diciéndole a unos amigos que y eso es la tendencia hoy, hoy es la tendencia incluso en Twitter, ¿no? Ganamos, y se llama Claudia y Fajardo con delitos no. Y es que Claudia se pone a decir que hay que embolatarle la cédula a los tíos uribistas para que no van a votar. Y bueno, Uribe como que nos tiene chuzados a todos, saca el Twitter y pues le da durísimo a Claudia. Y bueno, hoy le fue bastante mala a Claudia en redes, la verdad, por ese comentario tan desafortunado. Claudia, yo creo que a ese nivel uno no puede darse esos... Sí, no, ya a esta altura es muy desatinado esto que dice. O sea, lo que yo veo es la desesperación de Claudia, sinceramente. Yo, eso es lo que yo analizo. Ya para la mesa, ya para ir a Darwin, a Felipe, los que están ahí, ¿ustedes qué opinan de esa estrategia justamente? No sé si es una estrategia, ¿no? Estoy diciendo simplemente, bueno, voy otra vez a repetir el enunciado. ¿Qué opinan ustedes de estas palabras del señor John Jairo Velázquez? Malditos petristas, denuncien mi Twitter, los odio. Si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto, no lloren que no habrá compasión. Amo a Colombia, soy un guerrero santo y peleo por la familia del no, mi familia. Dios, cuánto los odio. John Jairo Velázquez, alias Popeye, en Twitter. Fue también como todo una movida hoy, ¿no? Que se dio. Hoy le suspendieron, si no sabían, la cuenta en Twitter, ¿no? Ya logramos que se la suspendieran. Ya era hora. Si Twitter se estaba demorando muchísimo en eso. Pues sí, es un desatinado. Pues además de que Popeye es un despropósito como personaje a nivel nacional, estaba leyendo justamente que ya Iván Cepeda pues instauró denuncia. Yo no sé si de parte de la campaña. No, a título personal. Colombia, pero, de la Colombia Humana también se hayan hecho denuncias. Pero ya justamente Cepeda lo denunciaba por apología al genocidio, hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política o origen nacional, étnico o cultural, injuria, calumnia, amenazas e instigación a delinquir. Pues viejo Leo, es una persona que en este momento no tiene criterio moral para desarrollar ese tipo de expresiones, cuando a sus espaldas existen muchas víctimas y sus manos están manchadas de sangre. Entonces, sin embargo, pues hay incautos en este país que copian y que siguen este tipo de discursos, desgraciadamente, pero que es un personaje que en lo que expresa, expresa también un nivel de locura y de enfermedad de este país. Yo te digo una cosa, mire, para rematar ese tema. Pero hay un tema. Sobre ese tema, yo. A Petro, mire, yo sí, pero lo que yo quiero analizar es la pregunta que quiero hacer. A ver. Es que no quiero contestar sobre esa primera y después me hace la otra. Para cerrar algún tema. Disculpa. No, mira, sobre ese tema de Popeye, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Si tú analizas las tendencias de opinión con todo lo que Petro ha tenido en contra, Petro ha venido creciendo y creciendo y creciendo. Y realmente creo que Petro no tiene techo. ¿Cuál es el punto? El punto es que lo que a ti no te hace daño ni te mata, te fortalece. Y creo que todos estos ataques de Petro, todo esto que has sufrido durante la campaña, cada vez inventan cosas más absurdas, que los Ferragamo, que yo no sé qué. Y eso lo que ha hecho es que la gente realmente se solidarice con Petro. Y eso es lo que yo estoy viendo. Yo creo que esto de Popeye realmente ha generado un malestar terrible. Incluso le sentó muy mal a Duque, porque Duque no se vino a pronunciar sino prácticamente hoy, y obligado por las circunstancias y porque toda la opinión pública obligó a Duque a pronunciarse, y pues ya quedó muy mal. Realmente eso lo que ha servido es para fortalecer la posición de la campaña, y creo que si esa es la tónica en la segunda vuelta, entre más amenazas recibamos, más nos va a fortalecer. Justamente yo quería, o sea, aprovechando que Edgar pues como que está ahí cercano y Darwin, yo sé que también tiene una intención de voto hacia Petro por muchas causas. Yo les quiero preguntar, Darwin, ¿vos sabes qué es el G2 cubano? El G2 cubano no. Ya. ¿Ustedes hacen parte de algún colectivo petrista de estos así parecidos a los de Venezuela? Ah, no. El petrismo no funciona así. Esto es un tema, ¿no? Digamos, nosotros que también conocemos muchas colectividades, conocemos muy de cerca mucha gente que está en la campaña de Petro, pero que o sea, no hace parte de la campaña, está haciendo campaña de Petro, que es el ciudadano de a pie, y esto que él dice, que dice justamente Popeye, es gravísimo, ¿cierto? Está diciendo, ya Petro convocó a los colectivos colombianos, estos colectivos entrenados por el G2 cubano, así como lo entrenaron en Venezuela. Son asesinos brutales, estamos ante una nueva guerrilla, los colectivos petristas. Acá no nos vamos a dejar asesinar ni por el puta, dice Popeye. Esto que él dice, a ver, lo que dice Popeye es realmente grave, porque primero está llevando al odio, pero también está llevando a que sectores de ultraderecha, que sabemos que en Colombia hay muchísimos, hagan levantamientos fácilmente en armas y si no hay una resolución electoral hacia la ultraderecha, que es lo que él dice que está representando, pues aquí creo que, no sé, es muy grave las declaraciones de él, y sobre todo porque incita también a que otros sectores que sabemos que están en muchos sectores de Colombia, todavía ahí, puedan llegar a tomar de alguna otra forma, que puedan llegar a suceder hechos lamentables, ¿no? Entonces yo creo que hay que rechazar absolutamente esto, y es gravísimo lo que está pasando, o lo que pasó con John Jairo, porque yo creo que también es... A ver, hay un sector fuerte en Colombia que lo sabemos y históricamente ha estado ahí, que han sido los paramilitares, las BACRIN, que han representado justamente todo este odio y toda esta estrategia, digamos, que se sentó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Y esta es la jugada que están haciendo ellos a partir del miedo a amedrentarnos a los electores, a los votantes, para meternos miedo nuevamente y empezar a señalar y empezar a perseguir. La muerte de líderes sociales en Colombia no ha parado con el acuerdo de paz. Estamos en 320 y algo, la semana pasada 322 en general. Entonces esto es muy grave y delicado, pero creo que también demuestra y sale en flote realmente ese fascismo fuerte que existe en Colombia. Sí, yo lo que creo sobre eso son dos cosas. Lo primero es que si hemos de comparar cómo funciona la Colombia humana con otro movimiento político en el mundo, sería más bien con Podemos. Tiene alguna similar con los indignados, con movimientos sociales, con colectivos que surgen espontáneamente, que se juntan en redes, en estructuras reticulares. No tiene nada parecido a Venezuela ni a las viejas estructuras de las izquierdas tradicionales, para nada. Lo primero. Lo segundo es que evidentemente Colombia es un país que históricamente ha sido más de derecha. Sin embargo, los últimos estudios nos dicen que no, mire que está cambiando un poco el perfil de la población. Los sectores jóvenes y urbanos cambian un poco ese perfil. Y eso se nota en Bogotá, ¿no? Bogotá es la ciudad más liberal de Colombia y la más progresista, y ha votado por la izquierda y tres alcaldes diferentes, ¿no? Entonces digamos que hay una ruptura también que se está produciendo en Colombia sobre esa de perfil tradicional. Tres, creo que el éxito de Petro es convocar a la política de la vida y del amor, de la inclusión y del respeto, y eso desarma a la gente, ¿no? A la gente que utiliza esos lenguajes guerreros y belicosos. Creo que eso los descoloca a ellos también. Yo creo que la muerte de los líderes sociales va a cesar en Colombia cuando nosotros logremos quitar las lógicas de la guerra. Si nosotros logramos quitar esas lógicas de la guerra, obviamente vamos a lograr que los líderes sociales dejen de ser blancos, ¿sí? Y dejen de ser el enemigo interno y todas estas lógicas de los ejércitos, ¿no? El enemigo interno y todas estas cosas que imperaron en la Guerra Fría y que imperaron en la lucha contra insurgentes en el ejército. Yo creo que hay que buscar otras lógicas en la política para lograr descolocarlos, y creo que lo que Petro ha logrado hacer es descolocar la política tradicional en Colombia. Tanto es que hoy el debate gira en torno a Petro, en torno a lo que Petro coloca. Esta semana, por ejemplo, nosotros colocamos el tema del fraude y todo gira en torno al fraude, y si usted se da cuenta, el que ha puesto los temas de campaña ha sido Petro. Y todo gira en torno incluso a copiar el programa de Petro y a engañar a la gente diciendo que ellos también ofrecen mejores cosas que Petro. Entonces, date cuenta que eso ya es una ganancia. Y creo que incluso aún perdiendo las elecciones con fraude, ya habríamos ganado y avanzado muchísimo, ¿sí? Sin embargo, obviamente lo que buscamos es ganar y transformar a Colombia y convocar una gran cruzada de hombres libres que quieren tomar el destino de transformación de este país, y creo que se está ganando con ese mensaje. Oye, Edgar, ya así como para que vayamos cerrando, yo creo, ¿no? Yo digo, está interesante. Que ponemos una música y volvemos, hacemos un pequeño corte para reactivar otra vez redes, y yo quiero dejar así como en la mesa para que vayamos pensando que nosotros, ¿no? Como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer si hay un fraude electoral, como eminentemente pareciera ser que va a ser? qué va a hacer el electorado colombiano, no importa que ya de por cuál candidato va, ¿no? A la final va a haber indicios de que puede existir, hay todas unas trabas para que se pueda hacer claramente. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros los colombianos? ¿Vamos a quedar cruzados de brazos? ¿Vamos a volver otra vez a repetir la historia de Colombia? Del 70, 50 años después. Con este tipo de prácticas. Uh-huh. Bueno, entonces vamos con algo de música, ¿les parece? Rueda la Poncho. Y volvemos, una cancioncita más y cerramos este programa. Ya empezó la acción. Veremos artistas de breakdance, hip hop y mucho más. Desde La Paz, el festival de la Vox Populi, de esta gran metrópoli, de esta urbe gigantesca. Como no, ya, Nat Sensi, representando nuevamente. Alerta, atención, en mi barrio esta canción va sonando y expresando esta hermosa invitación. Para todos aquellos y aquellas que viven aquí en La Paz, vas a disfrutar de panelazo, brain dance, un rap y este gran festival. De vainera y un poco de ¿qué hip-hop? ¿Qué va? ¿Ay, no sabe leer? El poco de hip-hop es acá arriba. Otra vez. Bienvenidos al único banco donde realmente el cliente siempre tiene la razón. Recibimos consignaciones de ideas para un mundo mejor. Así que aproveche, 0% en su cuota de manejo. Envíenos sus ideas para cambiar el mundo a numeral Banco Paz. Buenas noches, seguimos aquí en Radio Comuna, transmitiendo el sabor latino de los barrios bogotanos y colombianos para toda mi gente que escucha. En esta noche, ¿qué barrios y los casinos? No tenemos el don de hacer pintura, pero con el talento, nuestra cultura. Tenemos miedo a una censura, seguiremos haciendo hip hop hasta la sepultura. Sin embargo, yo quiero seguir esa vida. Mamá rapera, la buena diría, de cachos urbanas donde yo crecía. De barro frentero, hip hop, vida mía. ¿Quién iba a pensar que en eso crecería? Ser retos enteros, verso vencía. Sentía agonía, veía la vía vacía. Corría, los frutos a poco ya hacía. Más cantaba, parcho de grabo, bloque promete, la gente pegaba. Soy sincero, soy de cero, y eso de aquí para ser desparcero. Bueno, y aquí regresamos ya para terminar este martes de Se Prende la Radio, hablando un poco de coyuntura política. Ahí están, ahí sí que yo les cierro el micrófono para que sigan hablando allá, pero les invito a que nos despidamos, ya que eso se nos alargó, este programa es de una hora, pero siempre con el tema y con los temas interesantes, además aprovechando la invitación y la presencia de Edgar, que es cercano a la campaña de la Colombia Humana, y pues que nos estaba contando también un poco del detrás de las encuestas y como una mirada política que de pronto a veces a uno se le escapa, como que no tienes elementos ahí. Habían un montón de temas más para hablar hoy sobre Hidroituango, justamente todo lo que está pasando con la JEP y Santrich ahorita con sus nuevas delegaciones, pero pues son temas que vendrán para después de las elecciones. Volvamos y para despedirnos justamente con la pregunta de Leito de qué hacer entonces si efectivamente hay fraude y si efectivamente Edgar lo recordaba ahí como en el 70, además pues casualmente M19, o sea, como eso es, pareciera que se repite, esperemos no sea así de trágico, pero justamente como qué podemos hacer y pues los tips, las capsulitas justamente pues que está han dicho en nuestras manos, que no se repita la historia de Colombia, que escapemos como ese círculo fatal, ese realismo trágico que hemos vivido, que escapemos a eso. Yo soy amigo de las movilizaciones porque la única manera de defender un derecho político es la movilización, pero también las movilizaciones pacíficas, ¿no? Yo creo que en ese sentido nadie está incitando a la violencia, ni lo vamos a hacer. Hay muchísimas maneras que Gandhi, Luther King y otros grandes líderes nos han enseñado. El mismo Gaitán produjo una movilización pacífica como la Marcha del Silencio para denunciar y derrotar esa violencia conservadora que había en ese régimen de Ospina en ese momento, antes de su asesinato. Y creo que estamos en una oportunidad histórica en que todos debemos apropiarnos del destino de nuestra nación y del destino personal. Recordarles que los pasos para una pequeña cosa de Hidroituango es que no me puedo quedar con la boca cerrada. Yo creo que el tema no es solamente un desastre ambiental y ya. la construcción de una presa de este tipo, la desviación del río, la inundación, el desplazamiento o no de las comunidades, el haberlas tenido en cuenta o no, el que pase justamente por un cementerio de algunas víctimas de las masacres de Quequepeque y El Haro, creo que son, todo eso implica una decisión política. Luego los quienes tomaron las decisiones políticas tienen que responder políticamente por lo que está pasando. Aquí no se puede seguir diciendo que es que no hagamos política con la tragedia de Durango. Bueno, ¿y por qué sí podemos hacer entonces política con la tragedia de los venezolanos? ¿Porque le conviene a unos y a otros no? No. Entonces no pueden haber campos vedados pues para la política, porque fueron decisiones políticas. Y eso es lo que hoy más teme el uribismo y Sergio Fajardo, ¿sí? En Antioquia, ¿sí? Porque ellos tomaron esas decisiones sobre Hidroituango. Y pareciera que la naturaleza y el cosmos conspira para el triunfo de Petro, digo yo. Ojalá que eso no sea un desastre mayor, que no pase a mayores, pero desafortunadamente la clase política corrupta y responsable en este país nos tiene acostumbrados a este tipo de tragedias. Mire, fíjese usted que el papá de Iván Duque es el gran responsable de no haber dado la orden de desalojo de Armero, ¿sí?, en el año 85. Y entonces pues que vamos a seguir repitiendo y los mismos con las mismas siguen en la misma cosa. Entonces eso, justamente eso, hay que debatirlo y Colombia tiene que debatirlo, y creo que hoy las comunidades están exigiendo su papel. Es que ni siquiera las han dejado entrar al PMU, el puesto mando unificado, ¿cómo así? O sea, ese tipo y esos estilos de despreciar la gente deben cambiar en Colombia. Yo decía ahorita extra micrófonos que justamente quien más representa esa clase odiosa que desprecia al pueblo, que no quiera a nadie, que nadie lo quiera, finalmente es a Vargas Lleras, ¿no? Ayer una respuesta en un programa informal en RCN, le pregunta a Yolanda Ruiz Cuevas de su vida y le termina diciendo qué preguntas tan chimbas. Y bueno, y ahí le hicimos tendencia también con todas las bodegas de Petro y que le hicimos bastantes preguntas no tan chimbas, ¿no? Pero pues creo que no le fue bien. Creo que si ayer querían relanzar la campaña Vargas, se hundió más de lo que ya estaba. Hoy no le fue muy bien ni a Claudia ni a Fajardo. Sí, esperemos que mañana le vaya bien a Duque para que nos vaya bien a nosotros mejor. Los tips son, mire, hay que salir a votar primero, no ser abstencionistas. Segundo, llevar la cédula, marcar con mucha claridad el primero en el tarjetón, que es Petro presidente y Ángela María vicepresidente. Y no hacer más rayas, ni más marcas, ni más cosas, ¿no? Sí, solo en la casilla del candidato. Tres, vigilar dura, bueno, inscribirse como testigo electoral en la página de Petro. Recibí las instrucciones, hay cursos que se están dictando hoy en todas las sedes de Petro, yo pasé ahí por cuatro sedes y en las cuatro sedes están dictando los cursos de testigos, durante toda la semana se van a hacer cursos de testigos en todas las localidades de Bogotá. Averigüemos también en la página de Petro o en los teléfonos del call center o por internet, ahí está también toda la programación. Como testigo estemos muy temprano, 7:30 a.m. antes de la apertura de los puestos, revisar que no vengan votos dentro de las cajas, dentro de las urnas, estar todo el día pendiente de que los que lleguen a votar si son esas personas, no que aparezcan votos de más, de personas que nunca fueron a votar, porque los jurados amangualados pueden estar ahí metiendo y marcando votos a favor de otros candidatos, estar hasta el cierre de las urnas y al final de las urnas tomar una foto del E14 y mandarla por el aplicativo que la campaña creó. Cuando usted se inscribe testigo y hace el curso, a su WhatsApp le va a llegar el aplicativo y puede tomar la foto del E14 y lo envía a la campaña, y el centro de cómputo de la campaña puede hacer la supervisión en tiempo real de lo que está pasando en cada mesa. Por eso Petro dijo que estábamos en capacidad de mirar qué pasa con el fraude. No, eso no era una amenaza, es que estamos en capacidad de hacerlo, pero necesitamos que la gente participe en la jornada como testigo. Creo que esos son los tips más importantes para la jornada de votación, y después estar dispuesto a las instrucciones de campaña con base en los resultados de lo que pase, a qué orienta la campaña Petro Presidente. Bien, pues respecto a la pregunta que hace Leo de qué hacer pues en temas de un fraude, pues yo creo que hay que seguir un poco con el ejercicio de organización social y de veeduría alrededor del proceso, y sobre todo no puedo, digamos, cerrar el espacio sin resaltar la capacidad de liderazgo y de lo que representa Gustavo Petro para el pueblo colombiano, y después de estas elecciones hay que continuar, ¿sí? Con Petro o sin Petro, la dinámica de organización social y política debe mantenerse para hacer frente al gobierno que se venga, porque lo que está pasando en Colombia, aprovechando que está Leo en Chile, pues también es una arremetida de un modelo que también ataca al continente latinoamericano. Entonces creo que también ahí para el cierre, pues saludar esta integración que la Vox Populi permite desde el estudio aquí de la casa en Radiestesia, conectado desde Chile, pero también llevando el mensaje de lo que sucede en este momento en Colombia, y parte de esa acción de prevenir ese fraude también es llevar esta voz a diferentes lugares del mundo. Bueno, Darwin, gracias allá a los compañeros, a Edgar obviamente por acompañarnos acá en la Vox Populi de la Metrópoli. Bienvenidos siempre cuando necesiten este medio, que es un medio popular, un medio itinerante, a la orden. Y yo quiero aprovechar también para declarar que las colectividades, los artistas, los medios de comunicación alternativos, independientes, las mujeres, hombres, niños en general, que de alguna u otra forma están adeptos a la campaña de Petro, lo hacen. Y soy testigo porque uno en este ejercicio ve muchas cosas, ve videos de gente de a pie haciendo la campaña con las manos, a pulso, y que no es, nuevamente, es irresponsable, es volver otra vez a esos tiempos de persecución y de juzgamiento, como lo que acaba de hacer justamente Popeye. Rechazamos totalmente esas declaraciones de él, porque también hostiga a la persecución, hostiga a la muerte, a la violencia, ¿no? No hay que poner tanto adorno, es así. Y bueno, esperemos que estas elecciones se puedan dar en la mejor posible, que si no es en primera vuelta, que sea una segunda vuelta, bien, pero que no haya este fraude electoral. Nosotros como medio estaremos atentos, vamos a intentar como entre varios estar pendientes de la jornada de votación para estar ahí de alguna u otra forma amplificando los sentires y lo que va pasando, las denuncias también que se vayan dando, irregularidades. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes, a Felipe, a todos por allá. Yo desde acá, pues bueno, pendiente. Edgar, muchísimas gracias. Y esperamos en una próxima ocasión volvernos a encontrar acá en esta mesa de radio. Claro, gracias a todos y a todas, con gusto estaremos acá. Muchas gracias. Que se reproduzca. Y a votar por Petro y a vigilar los votos del domingo, gracias. Listo. Eso, entonces vamos. Vamos todos a vigilar los votos. Está la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo en la página web, en el Facebook Live. Y bueno, esperamos que este podcast pueda estar subido mañana, Felipe, al Archi, para publicarlo. Y esta es la Vox Populi. Sigan conectados ahí a este mandando, programa que se llama Se Prende la Radio. Un par de coñitas. Recuerden, mañana miércoles de Hip Hop desde KHK, 4 de la tarde, para que se conecten. Va a haber lanzamiento del álbum de un parcero, también amigo del proyecto, entonces para que estén ahí. El jueves de Mediario Musical desde las 6 de la tarde en la Redada Miscelánea Cultural, y vamos a ver si el viernes embalamos a Neotrópico para seguir haciendo radio por acá en este espacio. Entonces, ¿qué hay que hacer para resistir? Seguir comunicando, seguir transmitiendo. Esto fue todo por hoy en www.lavoxpopuli.com. Chao, chao. La Gran Metrópoli, 1, 2, 3.